Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. De nuevo una semana más con todos vosotros y dispuestos a traeros lo mejor del misterio, como siempre intentamos hacer. En esta ocasión traemos un programa muy, muy variado, pero sobre todo un programa muy especial en el que vamos a estar en contacto con los ángeles. ¿Qué os parece? Suena bien, ¿verdad? Veréis qué bien vamos a pasarlo y en qué buena compañía vamos a estar. Vamos a hablar de ángeles y de su libro con Gloria Alonso. Ha escrito el libro Respuestas Angélicas, un libro precioso con el que vamos a disfrutar esta noche, como os digo. Después también tendremos la actualidad, por supuesto, tendremos el consejo de la semana. Y vamos a tener a Luriel Vera contándonos casos de ángeles, casos de gente que han sido supuestamente salvada por esas presencias angelicales. Además, también quiero compartir con vosotros unas de mis últimas psicofonías recogidas en una experimentación. Son muy interesantes, la verdad. Espero que os gusten y por eso además quiero compartirlo con vosotros. Así que, como veis, un programa variadito y completito. Gracias por estar ahí, fieles a la cita, como cada semana. Gracias por ser y estar, queridos misteriosos. Sois una pasada. Y antes de comenzar, os recuerdo que el hashtag de esta semana es #CanalDelMisterio161. Y ahora sí, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Entre los ángeles y los seres humanos hay un vínculo muy estrecho, una forma de colaboración para el mutuo crecimiento. El acercamiento consciente hacia ellos cambiará nuestra vida y en este libro, Gloria Alonso, transmite al lector una serie de preguntas que ha recogido durante meses, formuladas por diversas personas interesadas en obtener respuestas de los ángeles. Cada una de estas cuestiones ha sido contestada por diferentes entidades angélicas que aportan una lección sobre cada una de ellas. Asimismo, Gloria reflexiona sobre algunos de los mensajes que recibe desde hace más de 20 años y también comparte su experiencia y la de otras personas con el mundo de los ángeles. Un libro, dicen que es sencillo, pero profundo a la vez. Y desde luego, eso sí, doy fe, porque Gloria es así, que está escrito desde el corazón para despertar en el lector el interés por la magia de un mundo cercano al nuestro. El mundo de los ángeles. Gloria es facilitadora de cursos y talleres sobre meditación y autoconsciencia, da talleres de ángeles y de crecimiento interior y es fundadora y coordinadora de la Asociación Cultural Mil Caminos de Alcomendas, donde imparte clases de meditación semanales, charlas, talleres, todos ellos además gratuitos, desde hace más de 21 años. También dirige y organiza el Congreso Anual Misterios de la Ciencia y de la Historia, al que tuve el privilegio de asistir hace muy poquito y donde me sentí como en casa gracias a este maravilloso ser, Gloria Alonso. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Nuria. Eres un encanto. Hay que ver cómo has transcrito en poco tiempo y con un montón de palabras, pues todo lo que hago y me he dado cuenta, digo, uy, ¿cuánto? Todas esas cosas hago yo. ¿Cuánto? Ya he terminado cansada. No me extraña, Gloria, porque desde luego es increíble la cantidad de cosas que estás metida. La verdad es que eres una emprendedora, te encanta siempre estar ahí, pues al pie del camino, ¿no? Porque en este camino estamos, como siempre le decimos, estamos todos pues yendo de acá para allá, pero de vez en cuando hay momentos en este camino en que de repente se cruzan, ¿no? Tu camino, el mío. Sí, ya lo creo. Y de repente, pues, compartimos un camino mutuo y en comunión y mágico, desde luego. Pues sí que es verdad, me encantó conocerte, me encantó conocer a la persona que iba contigo, a Loriel, creo. Sí. Y fue un fin de semana muy, muy bonito, muy especial, con amigos, y donde realmente es verdad que te encuentras como en casa. Yo, desde que 17 años que ha hecho este año que llevábamos haciendo este congreso, lo viví y lo vivo cada año pues como algo pues muy, muy cercano, ¿sabes? En el que disfruto inmensamente. Uh-huh. En el congreso también tuve yo el placer, bueno, aparte de como ya comenté en un programa anterior, pues de ver a un montón de amigos y compartir con ellos, pues conocía a Enrique Ramos, que era uno de los ponentes de tu congreso y al que escuchamos hace también poquitas semanas aquí en el programa. Ah, sí, muy bien, sí. Estupendo. Sí. Estupendo. Por eso claro te digo que aquí en el camino estamos todos, ¿eh? Siempre nos encontramos. Claro, claro que sí, todos aportamos algo. Sí, está sí. Claro. Qué bien. Bueno, vamos a volver al libro. Respuestas angélicas, editado por Luciérnaga. Gloria. Eso es. Un libro con cuatro prólogos, nada más y nada menos. Nada menos, chica, fíjate, es que, bueno, tengo tan buenos amigos, afortunadamente, que todos, bueno, yo les pedí que si podían hacerme, prologarme un poquito el libro, y la verdad es que, bueno, pues que todos encantados, y bueno, pues ahí está, por cuatro grandes. Desde luego, Jesús Callejo, Josep Guijarro, Juan Ignacio Cuesta y Marcos Carrasco. Sí, Marcos Carrasco, yo ya te lo digo, aunque tú ya lo sabes, pero lo digo a los oyentes, pues es el pintor que ha ilustrado y pintado la portada del libro y bueno, para mí un gran amigo y bueno, es una persona maravillosa, muy sensible, con la cual tengo muchísimas cosas en común y bueno, pues que aprendiendo mucho de él también. Sí. En eso estamos, aprendiendo los unos de los otros, como siempre. Gloria, en este libro, bueno, tú hablas de contacto angélico que tú tienes desde hace muchos años y yo imagino que el tener este tipo de contacto, hombre, por supuesto se tiene que hacer con responsabilidad, por supuesto, pero también yo creo que imagino que para hacerlo de alguna forma seria, ¿no? Tiene que haber pues un compromiso, ¿no? Por tu parte, no sé, que no sea algo de, bueno, pues ahora me apetece y estoy dentro de dos meses lo dejo y ya está, ¿no? Hay un compromiso serio, ¿verdad? Me parece una pregunta muy interesante porque es verdad, nadie me lo había dicho así, tal y como tú lo has planteado, pero es cierto, requiere un compromiso de por vida, ¿sabes? Porque, a ver, la vida interna es una vida que no es que sea difícil, pero sí que es verdad que requiere una cierta responsabilidad contigo mismo, ¿eh? Claro. Contigo mismo. Pero cuando uno ya está dentro de este mundo interior y cuando a uno le suceden cosas y cuando uno tiene experiencias y cuando a uno se le dan herramientas y facilidades no es para uno solo, sino que es para que las comparta, al menos así lo sentí desde un principio, ¿no? Uh-huh. Y ese compromiso claro que existe, porque no es una moda, no es decir, bueno, pues lo hago un par de años o un par de meses y pues, parece que me canso y ya lo dejo. No, no, eso es algo que tiene que estar pues de por vida, porque es algo que no es adquirido, no es comprado, es algo que viene y cuando viene, viene por un motivo. Uh-huh. Y entonces al venir, pues ese tipo de herramienta sagrada, digámoslo así, pues para mí también es sagrado pues el comportamiento que yo tenga con ella. Claro. Entonces sí que tengo un compromiso muy grande desde el primer momento en que me di cuenta del alcance del que... El alcance que tenía esta vivencia y ese compromiso está ante todo, uh-huh. ante todo, y luego uh-huh. lo demás, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Y cómo recibes estos mensajes, Gloria? ¿Son imágenes mentales? ¿Escuchas algún tipo de voz? Es algo sencillo. Yo a veces lo he explicado, pero ya sabes que las palabras pues se quedan cortas, sí, ¿no? Sí. Yo pienso que todo contactado, toda la persona que esté inspirada, pues lo recibirá de una manera distinta. La mía, a veces es de una manera, a veces de otra, pero la mayor parte del tiempo yo siento primero que llegan, o sea, siento primero como la presencia, una especie, ¿no? Uh-huh. Claro, de una especie de presencia que me envuelve y sí. que me de alguna manera me aquieta, ajá, ¿sabes? Sí. Y me preparo ya para... Me preparo, al principio no era tan claro, uh-huh. Era más confuso, era a lo mejor me pillaba más de sorpresa, pero ahora que pues con los años y la práctica, pues es como cuando descuelgas el teléfono y alguien te habla, pues sabes quién es, aunque no te diga su nombre, ¿no? Sí, sí. O ves a alguien acercarse por la calle a distancia y dices, pues mira, parece que es fulanito o menganita, porque lo conoces, ¿no? Pues es algo parecido. Conoces esa energía, conoces sí. ese ser que se acerca y simplemente, pues, bueno, pues ya tengo una cierta capacidad de respuesta, quiere decir que uh-huh. me aquieto, me tranquilizo y entonces todo se da de forma natural y se da por telepatía, por supuesto, es ajá. algo mente a mente y además es algo tan claro. El otro día en una de las presentaciones que tuve aquí en Alcobendas del libro, pues alguien me preguntó, pues lógico, sobre esto, ¿no? Y entonces pues yo le comentaba que es sencillo para mí, pero que es algo pues profundo, porque tú sabes que la mente siempre tiene cosas rondando, ¿no? Y que, sí. y que cuando te habla tu voz interna, pues te habla tu voz interna, pero luego también entre medias tienes pensamientos tuyos propios. Uh-huh. Sin embargo, cuando sucede este tipo de contacto, pues es únicamente este el que existe en la mente. No se oye nada, no hay nada más. Es como una mente aquietada, calmada, y entonces en la que aparece un mensaje directo, un mensaje claro, conciso y un mensaje sencillo, como siempre han sido los mensajes de estos seres. Uh-huh. Muy sencillo, muy natural. Y pasas un día, pasas de este contacto individual y personal tuyo uh-huh. a querer crear un grupo de sanación. Bueno, esto realmente no fue algo que estuviera premeditado, ¿entiendes? Yo uh-huh. yo hago talleres de fin de semana, ya uh-huh. te lo comenté, sí. entonces los hago tanto aquí como fuera de Madrid, o sea, donde me llaman, y hago diferentes talleres. Y me acuerdo que en su momento, de esto ya hace bastantes años, preparé un taller de sanación porque yo y mi pareja y, bueno, una serie de personas en su momento aprendimos un método de sanación, pues siempre a través de la energía, claro está, pero teniendo muy en cuenta el alma como sí. punto focal de la sanación, ¿no? Entonces yo preparé unos cursos de fin de semana que impartí en la sierra aquí de Madrid uh-huh. y a esos cursos fue una serie de personas, un grupo de personas, y sobre ese grupo de personas se elaboró de pronto una idea, fue una inspiración realmente, yo no lo tenía previsto, pero simplemente fue algo que surgió y me dieron la sugerencia, porque, a ver, el mundo angélico tiene mucha gracia porque nunca te imponen nada, ¿sabes? Uh-huh. Nunca te dicen nada directo, sino que te sugieren y tú puedes ya elegir que sí o que no, hacerlo o no hacerlo. Entonces me sugirieron que si quería, podíamos hacer, probar un grupo de sanación, un grupo pensado para ayudar, sí. Para hacer servicio. Sí. Entonces, claro, pues de las personas que habían venido a esos talleres, pues preguntarles a ver si estaban de acuerdo en venir o no, libremente. Y yo lo hice, yo, pues hablando del compromiso que hablábamos antes, pues yo enseguida lo pregunté uno por uno, oye, ¿vosotros os apetecería formar parte de un grupo, de un colectivo de sanación y tal, vernos un par de veces en semana? No, al principio eran todas las semanas. Ajá. Y bueno, pues hubo quien dijo que sí, que estaba dispuesto, hubo quien por cuestiones de trabajo o por lo que sea, por distancia, no podía y no pudo, y dijeron que no. Pero bueno, el grupo se formó bastante gente, habíamos en total 16 personas, esos son muchos. Madre. Y íbamos cada semana, nos reuníamos aquí en un centro que solicitamos para poder reunirnos y tal. Y bueno, pues la verdad es que se han vivido situaciones muy, muy bonitas, muy intensas, muy profundas, muy fraternales. Luego, pues como todo en la vida, pues la vida viene así y hay gente que se tiene que ir, hay gente pues que de alguna forma pues tiene que cambiar su destino, cambiar su trabajo, uh-huh. o simplemente cambia de opinión. Y ya está, y entonces hasta ahora nos hemos quedado poquitos, ahora somos 7 personas. Ajá. Pero date cuenta, aún así, a lo largo de todo este tiempo, continuamos con ese objetivo, sí. el objetivo de servicio, y seguimos viviendo una realidad muy profunda, casi más al ser menos que cuando éramos más. Uh-huh. Es algo muy bonito. No, desde luego, tiene que serlo. En cuanto a lo de los mensajes angélicos, Gloria, sí. ¿Ellos te han contado alguna vez cómo son o qué son o si, no sé, si sienten felicidad o tristeza? ¿Te han contado algo de esto? Claro que sí. Bueno, ellos no sienten tristeza porque su energía misma es una energía luz, es una energía pura. Y esa energía pura que procede pues de la fuente original, de la fuente divina, no conoce tristeza, es alegría total, es pureza. Y todo lo que ellos hacen, lo que se dedican, que es a crear, a facilitar, a inspirar, todo está basado en el amor. Entonces, cuando una persona ama o cuando un ser de estas características ama, pues tiene que ser, por fuerza tiene que ser feliz, igual que nosotros somos felices cuando claro. amamos y cuando hacemos lo que nos gusta y lo que nos llena. Uh-huh. Y ellos en realidad no tienen forma, aunque pueden cogerla, porque son energías. Esas energías sí que son inteligentes y claro, al ser energías inteligentes, pueden en un determinado momento pues coger una determinada forma también, para algo en concreto. Uh-huh. Es parte del trabajo angélico, ¿no? Ajá. En el libro hay mensajes angélicos de Amaluz, Gabriel, Umiel, Camael, Miguel, Uriel. Bueno, hay algunos nombres que conocíamos, pero Amaluz, yo sinceramente es la primera vez que lo escucho este nombre. Bueno, pues yo hace mucho que conecté todos los días, porque esto es algo que no es todos los días, uh-huh. es cuando surge, evidentemente, uh-huh. eso nadie puede aspirar a eso, pero sí que desde hace muchos años que yo tengo ese tipo de comunicados de Amaluz. Son pocos, porque no se prodigan mucho, porque, vamos a ver, mi ángel guía es Miguel, uh-huh. es del que más tengo, muchísimos. Sí. El resto, bueno, pues aportan. Pero realmente, como yo siempre han dicho, da igual, el mensajero no importa, lo que importa es el contenido del mensaje, ¿no? Claro, claro. Lo que te quieren transmitir. Y eso, y ese mensaje que te quieren transmitir, pues es posible que no a todo el mundo le parezca le parezca el mismo significado, sienta que es lo mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Que cada persona lo va a interpretar. Filtra, ¿no? Claro, de una manera distinta, uh-huh. porque todos somos diferentes, todos claro. pensamos de maneras diversas, tenemos unas creencias diferentes, uh-huh. y pero esos mensajes siempre están vivos, ¿sabes? Uh-huh. Yo tengo mensajes tengo archivadores aquí desde hace muchísimos años, y esos mensajes siempre han estado vivos porque desde el momento en que se recibieron, que nos han parecido que querían decir algo, luego al cabo de los años, al cabo del tiempo, ese mismo mensaje parece que nos quiere decir además otra cosa. ¿Sabes? Claro, como si claro. se fuera ampliando, como si sí. se fuera transformando según el tiempo. Uh-huh. Uh-huh. En el libro, Miguel, que como decías uh-huh. antes, es el que más se comunica contigo, ¿no? Sí, sí. Habla del silencio uh-huh. y lo expresa de una forma muy bonita. Uh-huh. Habla del silencio. El silencio es algo muy profundo. Precisamente yo, que me dedico a impartir clases de meditación, siempre les hablo muchísimo del silencio, porque es ese silencio el que invade a una mente en estado meditativo. Uh-huh. Es un silencio profundo que está completo, que está lleno de vida, lleno de información. Y muchas veces pensamos, podemos pensar, bueno, que la meditación realmente tampoco hace mucho, porque sentarme, estar quieto, ¿qué consigo yo con eso? Pues si realmente lo hacemos con esa actitud, con la actitud de decir, bueno, voy a estar un rato aquí quieto, relajado y ya está, no conseguiremos mucho. Pero si lo hacemos desde el punto de vista que lo que buscamos es el encuentro con nosotros mismos, o sea, buscar sí. Nuestra visión, que no sea externa, sino que sea interna, que ese momento de meditación sea para nosotros un reencuentro, una toma de contacto con nuestro ser interno, es ahí donde, partiendo de la base de esa actitud, es ahí donde llega, cuando llegas a calmar la mente. Uh-huh. Y en esa calma de mente y en ese equilibrio entre el corazón y mente, se llega a un estado de silencio. Un silencio en el que no te importa el ruido que pueda haber fuera, no te molesta, de hecho, no te afecta para nada. Sin embargo, tú estás haciendo silencio interno. Uh-huh. ¿Entiendes? O como pones tú en el libro, como dice Miguel en el libro, hacer silencio no es estar callado, es mucho más. La práctica de la meditación nos ayudará a llegar a ese profundo estado del ser. Claro, es que date cuenta que cuando nosotros estamos con alguien al que queremos mucho, a veces podemos charlar y comunicarnos, pero otras veces estamos en silencio y es tan gratificante el silencio como estar charlando, a veces más. Uh-huh. ¿Verdad? Ya lo creo. Pues ese silencio que es mucho más, que es profundo, pues ese silencio profundo es el que tenemos que desarrollar para poder llegar a ese contacto fuera de esta dimensión, fuera de estos niveles de conciencia. El silencio ordinario. Está lleno de muchas cosas. Sí, uh-huh. sí, lleno, llenísimo, está uh-huh. lleno de vida. También Miguel nos habla de la sonrisa y su facultad de sanar. Pues claro, eso es evidente, y además que no lo puedes decir tú, que siempre estás sonriendo. Bueno, sí. A ver, la sonrisa es parte de la tarjeta de visita de una persona, y es un poco como, que te estás mostrando al exterior y es la que te está diciendo a los demás, háblame, que soy accesible, que soy una persona abierta, uh-huh. cálida. Acercarse a una persona sonriente, pues es acercarse a alguien pues con muchísimo gusto, ¿no? Y es con ningún tipo de miedo, sino sabiendo que esa relación o ese momento de diálogo, de acercamiento va a ser bueno. Claro, claro. En el libro está lleno de mensajes de los ángeles y nos hablas del espíritu uno. Gloria, ¿qué es el espíritu uno? Bueno, pues para que lo entendamos es Dios. Ajá. Es la fuente, es el espíritu uno, de donde procede todo, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos espíritus envueltos en un cuerpo de carne, pero realmente lo que prevalece es el espíritu, como tú bien sabes, uh-huh. y que el cuerpo de carne pues va mutando, va bueno, pues nace, crece, muere, nace, crece, muere, y así durante los ciclos que sean necesarios para que ese cuerpo, esa personalidad que lleva implícita al espíritu, pues se transforme, se purifique y al final, finalmente se hagan uno, ¿no? Porque esa es, en realidad, el plan universal es eso, ¿no? Uh-huh. Es de espiritualizar la materia. Uh-huh. Y mientras eso llega, pues tendremos que vivir una serie de encarnaciones, una serie de cambio de traje, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que el espíritu tenga más facilidad cada vez en manifestarse en la vida, en claro. La materia. Claro, al final del libro, Gloria, hay una sección donde, bueno, hay un montón de preguntas dirigidas a los ángeles, preguntas y respuestas angélicas. Esto lo vamos a dejar aquí para que cada uno, cuando compre el libro, pueda disfrutarlo y lo encuentre. Y como tú has dicho antes, filtre, ¿no? Cada uno la respuesta del ángel y se lo quede pues, de la mejor manera que le pueda venir a él, claro. Claro, que le dé su propia interpretación, que así debe ser, porque yo en algunos mensajes pues doy algún comentario, ¿no? Pero ese comentario no es exclusivo, no es eso únicamente. Yo solamente lo hago pues con el fin de dar una idea, para proporcionar quizá o la invitación a pensar, ¿no? A reflexionar cada uno según su vida, según lo que esté viviendo, lo que esté experimentando. Gloria, antes de ya despedirte, ¿algún mensaje, algo que quieras transmitirnos desde el lado angélico aquí, a nosotros, al programa, a la gente que te está escuchando ahora mismo? Pues yo quizá lo que diría sería que les tuviéramos más en cuenta, que todos estamos rodeados de energías angélicas, porque son los creadores de la forma, toda forma está creada, y esa creación, bueno, pues la hacen esas energías trabajadoras que trabajan para el plan, que trabajan para esa conciencia una, para esa energía una, ¿no? Y que en el fondo todos somos uno y que estamos aquí viviendo una experiencia, pero aunque haya diferentes, distintas dimensiones, la experiencia será fructífera y será buena cuando nos tengamos todos un poquito en cuenta, nos tengamos respeto y vivamos la vida un poco más distendidos, un poco más como un juego, pero un juego inocente, un juego que lo que busca es la unidad, que lo que busca es pues la apertura, el hablar de corazón a corazón, el conocernos cada vez un poquito más, pues ese juego angélico que a los ángeles les encanta el juego, porque son, pues eso, buscan, pues como buscan los niños, ¿no? La alegría, la pureza. Entonces, aprender a ser más puros, eso sería bueno, ¿no? Que cada día pudiéramos aprender un poquito más a respetarnos, a amarnos, porque en la medida en que nos amemos vamos a amar al resto. Amén. Eso está claro. Amén. Bueno, yo estaba ahora mismo hojeando así un poquito el libro, así por encima, y qué ilustraciones más bonitas ha hecho Marcos Carrasco. Son preciosas, sí. Preciosas. Vaya. Pues cada ilustración pierde un poquito porque es en la gama de grises y negros, pero cuando tú los ves en color, al natural, tienen un color precioso. Claro. Tremendo. Qué libro más bonito, Gloria. Muchas gracias. Bueno, vosotros, queridos oyentes, ya sabéis, tenéis que adquirirlo. Tiene que estar ya en vuestra biblioteca del misterio el libro Respuestas Angélicas de Gloria Alonso, editado por Luciérnaga. No puede faltar cerquita de vosotros. Hay que estar en contacto con los ángeles y hay que estar abiertos a recibir estas respuestas angélicas. Pues muchísimas gracias, Nuria. Gloria, un placer como siempre. Y ya sabes que cuando quieras, aquí eres bienvenida. Pues muchísimas gracias otra vez, porque bueno, pues eres un cielete de mujer y realmente pues estás ahí siempre tratando de ayudar, de colaborar. Y bueno, pues gracias por tus palabras, pues sobre todo pues porque lo único que he pretendido con este libro pues es difundir una realidad que a mí me ha abierto muchísimas puertas, y me ha hecho feliz y me hace muy feliz. Entonces, bueno, pues lo único que trato es de compartirlo. Gracias, gracias por lo que respecta a ti, ¿eh? Gracias a ti, Gloria, por ser y por estar. Gracias, un besito. Bonita. Un beso. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Esta noche, para comenzar la actualidad, vamos a comenzar con el siguiente titular. El color del plumaje de las aves influye en su distribución geográfica. Así es, Nuria. Una investigación publicada en la revista Functional Ecology ha cuantificado las tonalidades del plumaje de 96 especies de aves, porque al parecer la pigmentación de los animales tiene muchas funciones adaptativas y la más común es que los protege contra la radiación solar ultravioleta, que está asociada a la pigmentación producida por melanina. También afecta a la facilidad con que la superficie de su piel absorbe la radiación solar y gana calor, por lo que se han centrado en si esto podría suponer una limitación en la distribución de las áreas que ocupan las aves. El estudio concluye que las aves que ocupan áreas geográficas de clima más caluroso y soleado presentan un color más claro en su plumaje, mientras que las más oscuras ven limitadas las zonas en las que pueden habitar en función de la temperatura y radiación. Siguiente noticia, un asteroide tipo Tunguska se acercó a la Tierra. Sí, Nuria, y esto sucedió el 15 de abril. Y ojo al dato, solo un día después de haber sido descubierto. ¡Qué miedo! Así es. Se lo llamó 2018 GE3 e hizo su aproximación más cercana a la Tierra alrededor de las 6:41 horas de la madrugada. A una distancia de 192.000 kilómetros, que es aproximadamente la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna, según informó el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Estiman que este asteroide mide de 48 a 110 metros de ancho, casi cuatro veces mayor que el que arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano cuando explotó sobre Tunguska en 1908. Y para terminar, una noticia bastante peculiar y sorprendente, desde luego. Un barco de Playmobil cruza el Atlántico. Sí, Nuria, parece que dos niños, Harry y Ollie Ferguson, que son dos hermanos escoceses de 5 y 8 años, lanzaron hace ahora exactamente un año un barco pirata Playmobil al Mar del Norte. Y no sería noticia si no fuera porque ha conseguido atravesar el Océano Atlántico y llega hasta las costas de Guyana, por lo menos es lo que se sabe hasta ahora. Y antes ha pasado por muchos puertos, porque tras partir desde Escocia, el juguete llegó a Dinamarca. Allí una familia lo encontró y decidió devolverlo al mar hasta que llegó a Suecia y Noruega. Según revela Odyssey Central, tras navegar por el Mar del Norte, un barco noruego llamado Christian Radich se lo llevó hasta Mauritania, desde donde volvió a zarpar para cruzar el Atlántico y llegar hasta América del Sur, gracias a que el juguete lleva adherido un transmisor GPS, se ha podido conocer su ubicación en todo momento. La familia de los pequeños actualiza la ubicación del barco en su cuenta de Facebook y ya han anunciado que ahora se dirige rumbo a las Bahamas. Impresionante, qué cosa más curiosa. Pues hasta aquí la actualidad de esta noche. María, ¿tu dato de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuri. en un programa en el que estamos hablando de ángeles, tenemos con nosotros a Luriel Vera para hablarnos de tres peculiares historias sobre ellos. Buenas noches, Luriel. Hola, buenas noches, Nuria. A continuación, como decía, vas a hablarnos tres historias de ángeles que además son testimonios de personas que afirmaron haberlos visto y que además los medios de comunicación dieron voz en su momento a estos testimonios, ¿verdad? Así es, Nuria. ¿Empiezo por el primer caso? Pues perfecto, claro. Sí, el primer caso que vamos a contar ocurrió en la Primera Guerra Mundial, de 1914 al 18, en la región francesa de Mons. Las tropas británicas, al mando del general John French, luchaba contra el ejército alemán que estaba invadiendo el país. Tenemos que contar que supuestamente es una leyenda inventada, aunque como toda historia o leyenda siempre hay testigos, como has comentado, de la época que han contado su versión, que explicaremos a continuación. Volvemos nuevamente a lo que ocurrió en la batalla. Los británicos eran muy inferiores en número, por lo que se vieron obligados a retirarse al día siguiente. Era difícil ganar al ejército alemán, era muy numeroso. Los británicos tuvieron que retirarse tras una violenta batalla. Los soldados acatan la orden con resignación, sabiendo el peligro que supone esa orden, y avanzan en medio del bosque, perseguidos por un batallón alemán. De pronto, una espesa niebla les rodea, impidiéndoles poder salir del bosque. El desánimo empieza a apoderarse de los soldados, sabiendo que si no logran salir de allí, en unas horas se verán obligados rodeados por el enemigo y será su fin. Según testimonios de varios soldados, dijeron que apareció una haz de luz brillante. Seguidamente apareció en el cielo un ángel vestido con una túnica blanca brillante que cabalgaba a lomos de un caballo también blanco, llevando una espada de fuego. La figura hizo un gesto a los soldados para que le siguieran y así lo hicieron. Comienzan a seguir a la imponente figura por una zona que unos minutos antes habían sido explorada y no habían encontrado. Es más, los soldados dijeron que no figuraba en ninguno de sus mapas. Vaya. A pesar de esta ayuda, los alemanes lograron alcanzarles antes de que abandonaran el bosque, y cuando los británicos se daban ya por muertos, los soldados contaron que de la nada, al igual que la misteriosa figura que los había guiado, surgió un extraño ejército cuyos pies no pisaban la tierra, que se interpuso entre ambos bandos, haciendo que los caballos germanos salieran huyendo y que el ejército alemán se retirara ante la fantasmal presencia. Posteriormente a esta batalla surgiría una leyenda, la de los ángeles de Mons. ¿Cómo surgió dicha leyenda? Bien, su origen lo encontramos en un relato publicado por el escritor galés Arthur Machen en el periódico inglés The Evening News, bajo el título Los arqueros, en el que los arqueros dirigidos por San Jorge de Capadocia en la mítica batalla de Agincourt regresan al mundo de los vivos para ayudar a las tropas británicas en la batalla de Mons. La historia aparecía en el diario bajo la etiqueta de ficción. Poco después de su publicación, Machen comenzó a recibir un aluvión de correspondencia de lectores que, creyendo la historia, le pedían que facilitara las fuentes que había utilizado para conocer más su procedencia, especialmente peticiones por parte de editores de revistas parroquiales. Machen, que en ningún momento quiso engañar a sus lectores, contestó que no solo podía dar dichas fuentes, que en un primer momento sí llegó a sus oídos esta historia, pero que se la había inventado. Aún así, siguió recibiendo muchísima correspondencia. Lo curioso del caso es que en ese momento empezaron a surgir testimonios de soldados e incluso oficiales que contaron cómo unos ángeles los habían ayudado durante la batalla de Mons. Un oficial en concreto explicó cómo unos ángeles evitaron que los alemanes los atacaran, y otro relató cómo dos jinetes angelicales lo escoltaron hasta dejarlo sano y salvo junto al ejército británico. Sobre este caso se ha especulado mucho. Sus detractores creen que los testigos sufrieron alucinaciones debido al cansancio extremo, el hambre, la sed, la falta de sueño, claro, y la fatiga mental acumulada durante los días que duró la batalla. Y bueno, pensaron que, o lo calificaron como un caso de histeria colectiva. Quisiera hacer un breve apunte como curiosidad. Sí. ¿Sabes quién hizo eco de esta leyenda, ya que participó en diversas batallas como combatiente inglés en la Primera Guerra Mundial? ¿Quién? J.R.R. Tolkien. Vaya. El autor del Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. Quien, pues, introdujo en su tercer libro, El Retorno del Rey, esta supuesta leyenda, en el pasaje donde Aragorn recorre el sendero de los muertos para pedir ayuda a ellos en su lucha contra las fuerzas de Mordor. Ajá. Todos nos acordamos, ¿verdad?, de esa mítica escena. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué cosa? Se ha especulado mucho, ¿eh?, sobre esta batalla, la batalla de Mundos. Vaya. Bueno, vamos a por la segunda historia que nos traes esta noche, Aluriel, y es la historia de Lili Leonardi. Sí, esta segunda historia es mucho más reciente y muy interesante. La protagonista, como has dicho, Lili Leonardi, de 56 años de edad y ex agente del FBI. Trabajó como enlace entre la policía y los familiares de los pasajeros y tripulantes que murieron en el vuelo 93 de United Airlines, el último de los 4 aviones secuestrados que se estrelló sin explicación aparente antes de que llegara a su objetivo, la Casa Blanca en Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, que todos recordaremos. Sí. Lili llegó unas 3 horas después a la escena del accidente. El avión quedó pulverizado, deshecho en pedazos diminutos. No habían cuerpos, solo algún miembro de los tripulantes, pero nada más. En aquel momento, Lili vio unas luces brillantes y una especie de niebla. Fue entonces cuando los vio por primera vez. Eran unas personas altas y de un color blanco como los ángeles. Había cientos de ellos. Parecían una legión de ángeles custodiando aquella tragedia. Con el paso del tiempo, no se atrevió a contárselo a sus compañeros para que no pensaran que había enloquecido. Sin embargo, después se armó de valor y decidió contarlo para que las familias de las víctimas lo supiesen, incluyendo a Kenneth McCain, su supervisor en su momento y agente especial ya retirado. Kenneth dijo que él la creía, que es una persona sincera y que cuando estaba a su cargo ayudó a muchísimas personas. Estaba acostumbrada a ver escenas de crímenes. Lili comenzó su carrera en 1984 y fue la primera mujer del cuerpo. No era de las personas que se inventaban las cosas. Kenneth también estuvo allí, en el accidente, y contó que allí nada era normal. Era desolador, no había ni un cuerpo. Los familiares no podían reconocer a sus seres queridos. Uh-huh. También, bueno, tengo entendido que, como bien dices, pues había muchas personas que estaban en contra de las declaraciones de Lili, ¿no?, Aluriel, y sí, que dijeron que la mujer incluso había padecido algún tipo de shock traumático, ¿no?, que más tarde pues derivó en un estrés postraumático, evidentemente, que la llevó además a apartarse de su trabajo en el FBI, ¿no? Sí, así fue. Su carrera terminó un poco tiempo después, Nuria. Perfecto. Vamos a por la tercera historia que nos traes esta noche, Aluriel. Sí, y el tercer caso que contamos esta noche es el de Annabel Bean. Sucedió en diciembre de 2011. La niña de 9 años estaba jugando con sus 2 hermanas fuera de la casa de la familia, en Texas. Annabel estaba subiendo a un árbol, un álamo en este caso, resbaló y cayó desde una altura de 9 metros... justo en el hueco que se había formado en el interior del árbol. La niña perdió el conocimiento y quedó encajada dentro del álamo. Acudieron los bomberos, consiguieron sacarla y en un helicóptero fue trasladada rápidamente a Cook Children's Hospital en Fort Worth. Afortunadamente, Annabel se recuperó y empezó a explicar lo que había visto y vivido mientras estaba inconsciente. Lo primero que recordaba era que escuchó a los bomberos, pero lo más asombroso es que dijo que a su lado había un ángel muy pequeñito, del tamaño de un hada o un gnomo, su ángel custodio. Uh-huh. Annabel dijo que la iluminó con una luz muy brillante para que pudiera ver hasta que la rescataran. Evidentemente, la madre, preocupada después de aquella caída, por miedo que tuviera una lesión en la cabeza, pidió a los médicos que le hicieran una resonancia magnética y algunas pruebas más, pero sí, revelaron que no, que la niña estaba perfectamente para haber caído desde tantos metros de altura. Bueno, bueno, bueno. Uh-huh. Vaya historia, Aluriel. Y tú, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees en los ángeles? ¿Crees que puedan ocurrir ese tipo de contactos? Yo creo que sí. Pues yo también. Yo opino que sí. Yo también, compañera. Sí. Y de hecho, creo que alguna experiencia hemos vivido, ¿eh?, en relación a esto. Sí. Pero bueno, eso lo contaremos en otro momento. Sí. Aluriel, tu dato de contacto. Pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter. Compañera, hasta la semana que viene. Gracias, dulces lunas. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Ven al 5º Congreso Conciencia Más Allá de la Luz en Valencia, el 28 de abril, con los ponentes Marilyn Rosner, la doctora Luján Comas, el doctor Juan José López, Miguel Pedrero y Miquel Lizarralde. Para más información, visita nuestra web holisticoonline.com. Recuerda, el 28 de abril en Valencia, un evento en el que viajarás a través y más allá de la luz. Y en relación a este congreso que se va a dar aquí en Valencia el 28 de abril, tengo una sorpresa maravillosa para todos vosotros. Y es que tenemos un sorteo en Canal del Misterio en el que sorteamos 20 entradas dobles, 2x1, para este maravilloso congreso. Es muy fácil, lo único que tenéis que hacer para participar en el concurso es escribir un email a contacto@canaldelmisterio.com. Tenéis que ponernos vuestros nombres y apellidos, o sea, de las dos personas que vayáis a venir, y un número de teléfono de contacto. Simplemente por hacer esto ya entráis en el concurso de, ya os digo, 20 entradas dobles, 2x1, para el Congreso Más Allá de la Luz de aquí de Valencia. Pagáis solamente una entrada y podéis entrar dos personas. No os lo podéis perder, es una gran oportunidad. Bueno, esperamos vuestros emails a contacto@canaldelmisterio.com. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Continuamos el programa de esta noche y después de haber tratado este contacto angélico, pues vamos a pasar a algo un poco menos angelical. Bueno, o quizás no, porque realmente nadie sabe qué son y de dónde provienen esas voces que se captan en las psicofonías. Y vosotros sabéis que a mí me encanta experimentar todo lo que tiene que ver con este mundo. Y evidentemente las psicofonías es una de esas cosas con las que experimento. Y quiero compartir con vosotros esta noche las dos últimas que he podido obtener. Una de ellas en concreto, la primera que vais a escuchar, fue obtenida un día en el que me sentía bastante acompañada, por decirlo de alguna forma, y sentí la necesidad, la imperiosa necesidad, de ponerme a grabar. Y una vez hecho esto, salió la voz que vais a escuchar a continuación. ¿Sois capaces de reconocerla? Yo, desde luego, escucho muy claramente lo que es mamá. Después dice algo más, pero eso sí que no he logrado descifrar qué es lo que quiere decir. Pero la voz que dice mamá la capto perfectamente. Una voz susurrante. ¿Queréis escucharla de nuevo? A ver si me ayudáis un poquito. A ver si me escribís ahí en Facebook o por Twitter. Ya sabéis, con el hashtag de esta noche, que es #CanalDelMisterio161. Ponedme qué es lo que escucháis vosotros. O bueno, si nos escucháis a través de iVoox, exactamente igual. En los comentarios de iVoox también podéis ponernos cuáles son vuestras opiniones y conclusiones sobre esta psicofonía y la siguiente que vamos a escuchar. Os la pongo de nuevo. Thank you. Y pasamos a la siguiente. Dentro de esta experimentación que os digo que yo hago, bueno, pues voy haciendo preguntas en muchas ocasiones. Una de las preguntas que hice un día cualquiera era que si estaba haciendo las cosas bien, si estaba poniendo el aparataje todo correcto, que me dieran algún tipo de indicación, ¿no? Que interactuaran si podían en ese momento conmigo y me dijeran de qué forma podía ser la señal pues más activa o más fuerte, ¿no? Y la respuesta que dan, porque desde luego fue así, es sin fuerza. Vamos a escucharla. Creo que está muy clara, ¿verdad? También sin fuerza, una voz masculina. Bueno, pues estas son las dos psicofonías que quería compartir con vosotros. Sé que hay muchos de los que nos estáis escuchando que sois, bueno, pues grandes seguidores de las psicofonías, que os encantan, que os envuelven de una forma especial, ¿no? Y quería compartirlo con vosotros porque sé que os gusta escucharlas. Y ahora nos vamos a por el consejo de la semana. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya estamos aquí reunidos en el consejo de la semana, ya casi finalizando el programa de esta noche, y ya estamos con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos. La verdad es que esta noche la hemos disfrutado de una manera especial, ¿verdad? Hombre, siempre es especial porque cada programa viene cargado de cosas muy diferentes. Pero es cierto, esta noche ha sido un tanto más especial y la verdad es que es un tema que siempre me enorgullece, perdón, ¿no? Como que rizamos el rizo. Sí, sí, sí. No. Además, de verdad, eso es lo que intentamos, ¿no? Traer cosas nuevas, también tocar sí. Las cosas que son míticas, ¿no? En el misterio, porque eso también es lo que queremos y se tiene que tocar porque no se puede olvidar esas cosas, esos misterios antiguos, ¿no? De los de toda la vida, pero también hay que innovar y tratar misterios pues nuevos, ¿no? Cosas que van saliendo pues y que están a la orden del día y que, bueno, pues eso, tenemos que tratarlos también en el programa. Claro, y además el tema del misterio es lo suficientemente extenso como para echar la vista atrás e indagar sobre todos los misterios que vienen desde hace mucho tiempo, como para estar alerta con todos los que van surgiendo. Ya lo creo. Un tema muy interesante, muy profundo, así que temática hay. Vamos a lo nuestro, Juan, y vamos a ver qué nos dicen tus cartas para esta semana que viene. Cuéntanos, Juan, ¿qué es lo que nos quieren decir tus maravillosas cartas esta noche? Pues sí, esta semanita, Nuria, tenemos aquí en el tapete un caballo de bastos, que es una carta muy interesante y muy curiosa. Uh-huh. Partimos de la base de que nos viene anunciando movimientos, viajes, traslados, cambios de domicilio, cambios de trabajo, reencuentros, que también. O sea que es una semana que en principio va a ser bastante movida y en la que vamos a ver, pues eso, mucho movimiento. Pero como consejo, Nuria, amigos, pues nos habla de la posibilidad de, digamos, de una especie de fuga de energía, de que estemos dispersos, de que nos veamos sometidos, pues, a, digamos, a estrés o a la necesidad de tomar decisiones de una forma así como muy rápida, muy inesperada, ¿no? Lo cual nos puede poner muy nerviosos y nos puede llevar a cometer algún pequeño error, con lo cual muy atento. Uh-huh. Y también nos dice Nuria que revisemos hacia dónde estamos enfocando nuestros esfuerzos, nuestras expectativas, si es que las tenemos, y cómo las manejamos, cómo estamos trabajando a favor de eso, de esas expectativas o esos deseos que tenemos, porque es muy posible que estemos, como digo, descentrados, mal encaminados, con esa energía, como digo, difuminada, dispersa. Y puede ser en ese sentido, Nuria, amigos, pues una semana un poco agotadora por ver que estamos nosotros proyectando toda la energía del mundo, pero que no vemos resultados. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y que puede ser, si se da el caso, puede ser por eso, porque no estemos enfocando la energía de forma correcta o porque estemos esforzándonos en cosas que o bien no son para nosotros o bien no es el momento. Entonces, que hagamos un poco una revisión esta semana. Ajá. De aquello con lo que estamos fluyendo y aquello con lo que no. Y lo que veamos que no fluye, que lo aparquemos un poco. A ver. Exacto. Si más adelante es el caso. Muy bien. ¿Tu dado de contacto, Juan? Como siempre digo, en todas las redes sociales, incluido Skype, somos Farotarot, y nuestro correo electrónico de siempre, farotarot@gmail.com, y nuestro teléfono también de siempre, que es el 605-33-7291. Pues te despido ya, compañero, nos vamos a por la frase de la semana, y hasta la próxima semana. Un beso grande, Nuria, hasta la próxima semana. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Y hasta aquí el programa de esta noche, rodeados de ángeles. Y, como no, para acabar también vamos a escuchar una frase dedicada a esos maravillosos seres que están a nuestro lado, aunque no los veamos. Simplemente tienes que abrir tu alma, tu corazón, tu mente, tus ojos, y verás cómo los ves, los sientes, los intuyes e incluso los escuchas. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos todas las actualizaciones que hacemos durante toda la semana en nuestra web, canaldelmisterio.com. Ahí ponemos noticias de todo tipo, de cultura, de ciencia, de historia, de conspiraciones, de todo tipo. Ponemos ahí cualquier noticia de actualidad que tenga que ver con el programa, por supuesto, también está puesta ahí. Así que ahora, habiendo dado ya las gracias por acompañarnos como cada semana, vamos a por la frase. Los ángeles te envían señales para decirte que están a tu lado. Plumas, destellos de luz, cambios de temperatura, olores y música. Así que abre los ojos. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.